Sin voz, no hay voces. 87.7. Para repensar el contexto. Sin voz. Radio voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Se viene el pogo feminista más grande del mundo. Se viene el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina. Se viene una experiencia que no se parece a nada, donde mujeres, lesbianas, travestis, trans, se reúnen durante 3 días para formarse, participar de talleres, debatir, tejer redes, construir agenda, intervenir en hechos culturales o simplemente para estar juntas. Nos acuerpamos en la heterogeneidad de nuestro estar siendo, porque las fuerzas se construyen en colectivo. Y por supuesto, saldrán los defensores de paredes, los defensores de vidrieras, esos que se indignan cuando se ensucia la propiedad privada, pero que no salen a gritar por los femicidios, por nuestras desaparecidas. Y también seguramente viviremos la violencia por parte de un gobierno que mantiene intacto el aparato represor y que despliega la violencia institucional como ya se vio en Mar del Plata o Rosario, sin que se investigara. A esa violencia le oponemos la organización y la unión. Salir a la calle a marchar en masa, a manifestar desacuerdos frente a la violencia que sufrimos, frente a un sistema económico que nos explota y nos oprime, frente a las injusticias de todos los días en la casa, deja un impacto que la sociedad ya no puede ignorar. Nos organizamos, buscamos cómo viajar, dónde dormir, llevamos agua, transformamos la ciudad con nuestros cuerpos que gritan por el derecho a decidir, por el aborto legal, libre, seguro, gratuito en el hospital, porque dejen de violarnos, dejen de matarnos, hablar de nuestras formas de organizarnos en el barrio, en la cooperativa, de nuestra participación política en el día a día y también de nuestra militancia política en la cama. Transformamos la sociedad para transformarnos a nosotras mismas. Cada encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático, opuesto al verticalismo patriarcal de todos los días que vivimos en las instituciones. El encuentro somos todas, o Naponaxtac en Ahuac Comi, en Com, es el lema de este año. Y como el encuentro somos todas, en nuestros gritos, en nuestras canciones, llevamos a todas. A Peli Mercado, a Romina Ríos, a Rita Narbona, a Noelia Menem, a Virginia Díaz, a Yanina del Valle Sánchez, a Ángela Ojeda, a Rita Felisa Tula, a Ramona Montivero, a Nadia Moreno, a Celestino Oropesa, a la Green Guerrera. Se vienen con nosotras todas las que no volvieron. Ya liberamos a Iggy. Pedro Ortiz está preso por el femicidio de Romina Ríos. Vamos a seguir denunciando a Simán, a Pioli, a los machirulos acosadores y violadores. Salimos a la calle que tanto nos fue negada con nuestra furia traba. Somos el grano en el culo del machismo. Somos todo lo que el patriarcado odia. ¡Viva nos queremos! ¡Luchadoras nos queremos! ¡Hasta que todas seamos libres! La lucha, compañera, vamos al frente, que se lo pide toda la gente. Vamos a la lucha, compañera, vamos al frente, que se lo pide toda la gente. Este sistema que ampara a los violentos y cambia femicidio por crimen pasional. Hoy gritamos, decimos ni una menos, ya basta de violencia, ni un femicidio más. Vamos a la lucha, compañera, vamos al frente, que se lo pide. Somos otra voz que no tiene dueño, no pertenecemos. Hermosas noches, compañeres. Está fresco. Buenas noches, compañeres. Buenas noches, compañeras lesbianas. Buenas noches, compañeras trans, travestis. Todas las mujeres nos encontramos ahí a full con muchas ganas ya palpitando encontrarnos. Tan que palpitan. Palpita todo. Palpitamos. 48 horas, dos días. Nada. Dos días, no sé cuántos kilómetros a Chaco. Arde Chaco. Está toda la Argentina encendida. Toda la Argentina mujeril, porque la Argentina machil estuvo encendida todavía con Messi. Bueno, pero sabes que es un nabo, porque entreténganse, bueno, chicos, por eso le ponen vale. Ese circo. No saben todo lo que se viene. Y lo que se viene. Y estamos preparadas para lo que se viene. Compañeres. Estamos preparadas, nos estamos preparando. En este programa lo vamos a usar de ensayo, porque vamos a ensayar todos los cantos que en las marchas... llevamos con nosotras. Así es, este es el pre-mini-encuentro. Pre-mini-encuentro. Tenemos invitadas de honor. Una que ya está acá. Qué lindo que son los invitados. Invitades puntuales. Y además que están ahí todo el tiempo acompañándonos en el programa. Hola Sabrina. Muy buenas noches, audiencia, queridas compañeras. Un placer estar en su programa. Y bueno, a disfrutar y estoy acá para sus preguntas y para lo que quieren saber. ¿Estás palpitando? Sí, muy nerviosa también. ¿Qué voz de locutora? Sí, re locutora la Sabri. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenísimo. Y una invitada que va a venir en un rato, así que... Tenemos invitados internacionales también. Ah, sí, porque el encuentro es latinoamericano, viene gente de toda Latinoamérica y hoy vamos a tener una invitada latinoamericana. Como nosotras casi, que también somos casi latinoamericanos. Nos escuchamos por la radio Voces al 87.7 en la radio, en el receptor. Extraño, la otra vez escuchaba Radio Voces en dos frecuencias diferentes. Ah, fue sí. Surrealista. Pero acá multiplicamos. Pasa. Por TuneIn en Radio Voces La Rioja, en internet en www.radiovoces.com.ar y nos pueden mandar mensajes a el 380-493-9434. 380-493-9434. Y al Facebook y a los WhatsApp nuestros, porque siempre nos escuchan amigues y los que están, los oyentes nueves. Les damos un abrazo de bienvenida. No sé dónde nos escuchan. En la radio de la NMA y en la Pujante de Mendoza. Le mandamos saludos. Y a cualquier oyente casual. Y a los oyentes en diferido. Ay, sí. Que nos escuchan después. Sí, sí. Al patriarcado, ponele bomba. A Abolengo, ponele bomba. Ana María, ponele bomba. Al feminismo, ponele. ¡No! Al machismo, ponele bomba. ¡Compañeras! Y las mujeres lo bailan así. Esa ¿qué parte me sé? Así. Así, así, así. Con el puño izquierdo arriba. Con el puño izquierdo arriba. Un movimiento anti. Un movimiento antiimperialista, anticlerical, anticapitalista, antipatriarcal. Mueve tu esqueleto y no eches para atrás. Muchos han querido no dejarnos pasar. Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. Licua tus sentidos para volar. Para volar solo echa de andar, la vibración te guiará. Mira a tu lado, hay otro igual. Mira, pero pilas que no es lo mismo, que no es. Mira que tu vida no es la misma que mi vida. Salva y la música te calma y te sana y te sana. Lo que más me hace definir como mujer es la misoginia del hombre. No todas nos definimos como mujeres de la misma forma. No, no me defino como mujer. Eres mujer, eres hombre, eres... ¿Qué eres? Desde que nací, todo lo que se supone que debería hacer y que debía haber hecho y que no hice. Se sientan con el derecho de definirme y de decir qué es lo que soy, cómo tengo que ser, dónde tengo que estar, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que comportar. Se revierte hermanándonos, creando redes de mujeres que nos ayudemos a poder ser libres. En cada espacio pequeño, grande, de militancia, barrial y juntas. No estás sola en esto, son miles más como vos. We'll be right back. por ellas, por mí. Voy a hablar de feminismo, sin ser vista, sin ser oída. Porque hoy no se acepta caminar con la cabeza en alza por no mantener la tradición freudiana de someternos al falo. Falos que oprimen, falos que asfixian, maltratan, amordazan, increpan, insultan, escupen sandeces hirientes como cuchillas. Hachas sin control ante el ovario que les sirve. Por miedo, por coacción, voy a hablar de feminismo por las vaginas, úteros, ovarios, ingles, vellos púbicos, labios, mujeres que soportan la vida desde el ojete masculino. Voy a hablar de feminismo por ellas, por mí, por nosotras, combatiendo al ser más mitológico que existe, el patriarcado. No queremos ni una muerta más. Desmantelamiento de las redes de trata, aborto legal. Después de una vez no seguimos en la lucha, porque el Estado no escucha. Nos tenemos que organizar para luchar a nivel nacional. No queremos ni una muerta más. Desmantelamiento de las redes de tratas, aborto legal. Después del de una menos seguimos en la lucha, porque el Estado no escucha. Nos tenemos que organizar para luchar. Tus ganas de ver más allá. Los cuentos y los cantos de las mujeres se quedarán viviendo, avanzamos con la tierra, permaneciendo madre naturaleza. Restableciendo, avanzamos con la tierra, permaneciendo madre naturaleza. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Nos seguimos escuchando por la 87.7 Radio Voces. Porque la comunicación no es mercancía, como me gusta. Me encanta ese. Ni la comunicación, ni la salud, ni la educación. Seguimos esperando sus mensajes. A ver si. ¿Qué podríamos preguntarle a las oyentas de sus encuentros? ¿Por qué hay que ir al encuentro? Porque te pone pila. Porque te empodera. Te empollera. ¿Sabes por qué quiere el encuentro? Te llena de energía. Sí. Conoces muchas personas con diferentes problemáticas y puedes conversarlas. O sea, porque es un flash ver la cantidad de mujeres luchadoras. Muchísimas mujeres luchadoras de toda la Argentina y de todo latinoamericano que se juntan en una provincia o en una capital de nuestra Argentina para poder reunirse y contar nuestras problemáticas. Lo que es talleres, inclusión sexual, todo en general. Es animarse, ir, que nos acompañen, que no tengamos miedo, que salgamos afuera, contemos nuestros problemas, que salgamos de nuestro closet, y que digamos que sola no estamos, ni solos ni solas. Y siempre volvemos con menos miedo. Y siempre, sí. Siempre vamos a estar con menos mucha miedo. Más fuerza. Con mucha más fuerza, porque sabemos que estamos acompañadas, sabemos que tenemos nuestros derechos. Y hay que defenderlo y también queremos ser respetadas como todas personas que somos. Más inclusión, por más libertad por nosotras, basta de una menos. Por más libertad en nuestros cuerpos. Y por más libertad en nuestros cuerpos. Saber, vos ves si no vas ahí. Hay que ir a cuerparse, hay que encontrar los cuerpos. Hay que por ir eso, a hablar, levantar, para, claro, por eso para nuestras compañeras que nos escuchen, que le hagan comunicar. Lo que es ir, sentir ese empoderamiento, sentir esa energía en ir a participar por una misma, o sea, por defender, por salir por sus propios derechos. Salgamos, chicas, no tengamos miedo. No estamos solas, lo vuelvo a repetir. Vamos todas al frente, vamos. Somos un montón. Vamos a compartir nuestros pareceres en nuestras noticias. Estamos en nuestro bloque de noticias, de pasar la palabra. Y de las millones y millones de cosas que pasan con respecto a la crítica que podemos hacer desde el feminismo, elegimos algunas para charlar más tranquilamente. A veces al principio nos abarrotábamos de cosas, ¿se acuerdan? Sí. Oh. Vamos aprendiendo la radio. Empezábamos a ver que todas las noticias había machismo, entonces no, era como... Oh, no podíamos seleccionar. No podemos creer que esté pasando esto y esto también. Y sí. Ahora ya sabemos que está pasando todo eso, pero nos hemos vuelto un poquito más selectivas. Para contar, para ver contar. Qué es lo que queremos decir. Bien, tengo una noticia que es muy linda noticia. Y también eso, rescatar las cosas copadas que pasan gracias al movimiento de mujeres. Gracias. Exactamente, la organización. Lucha y organización. Una escuela rosarina... Es la primera del país en tener baños mixtos. Eso es una cosa tremenda. ¡Bravo! Rosario tiene los primeros baños públicos mixtos en un establecimiento educativo del país. Inaugurados este viernes en la Escuela Bernardino Rivadavia durante una jornada que se llamó Educar en Igualdad, en la que los alumnos trabajaron... Bueno, está escrito en masculino esta nota. En la que les alumnes trabajaron materiales referidos al rol de la mujer, la familia y la violencia de género, entre otros temas. Ah, mira, dentro de toda una jornada. La idea de tener baños mixtos se trabajó mucho en la escuela desde la inclusión y la identidad de género, entendiendo que el intercambio de ideas es el camino a la igualdad, dijo la vicedirectora de la escuela, Mónica Samarini. En ese sentido, contó que inicialmente la propuesta se habló con los alumnos, con los centros de estudiantes, y así se logró la participación de todes. Hay baños para mujeres y para varones separados, pero también pueden optar por ir al baño mixto, según lo sientan ellas. Tienen esa libertad, señaló Samarini. Los alumnos lo tomaron bien. Hay mucha alegría y respeto porque se sienten parte de esto al participar de la discusión y la toma de decisión de encarar el proyecto. Les chiques, continuó, cuentan con trabajitos realizados hoy. Acá voy a hacer un paréntesis, docente. Odio cuando le ponen el hito a los trabajos de los chicos. Un trabajito. Trabajito que he hecho. Hay gente que les dice personita. Odio la palabra personita. El diminutivo. El diminutivo. Chiquitos. Ay, los chiquitos. Trabajos realizados hoy para charlar el tema, que al principio fue raro encontrarse en esta situación cuando estaban tan acostumbrados a otra cosa y hubo mucho respeto entre todos. A su vez, dijo que hubo padres que preguntaban sobre la iniciativa, pero no surgieron problemas. ¿Cuándo no? Los adultos dando la nota. También fueron llevando a sus hogares todo lo que se trabaja en la institución sobre la temática, porque todo se dialoga y se consensúa. Qué loco esto de la perspectiva de género en las instituciones. Bueno, recordemos que en Rosario también está la primera cátedra sobre aborto en la Universidad de Medicina. Sobre aborto. Y acá en Rosario también, esta escuela media, dentro de esta jornada que es muy interesante y todo lo que dicen, o sea, es como un contenido transversal, como se tiene que trabajar en las instituciones, claro. Y es un hecho histórico inaugurar el baño mixto. ¡Qué alegría! Avanzamos dos casilleros. ¡Qué alegría para las niñas! Porque realmente la escuela secundaria, sobre todo la escuela secundaria, porque la primaria... el tema es que es un bajón porque te moldean absolutamente. En el secundario te das cuenta. En el secundario sí. Entonces, se despierta esa. Claro, y la vida en la imposición de roles en el cotidiano es tremenda, tremenda desde todo. Pero los pibes las tienen más clara que, y las pibas y les pibes más clara que los adultos siempre, porque siempre estos cambios se dan para ellos de una manera totalmente espontánea, sin prejuicios, desprejuiciada, y siempre son como los adultos los que ponen esa cuestión de cuestionar o de lo oscuro, o de ocultar, o de ir en contra de esto. Sí, no, y también tomando otra noticia que vimos en la semana, que fue lo de las 5 chicas, vimos una nota acá cuando estábamos buscando la información, en donde salían en una nota que le hacían una entrevista a 5 chicas de varios colegios que realizaron las tomas por esta propuesta, ¿no?, del Ministro de Educación. Por la reforma educativa. Sí. Pero también tomaron por la ESI, porque era pedían la implementación de la ESI. Entonces, mientras pedían eso, hubo una situación de abuso. Un director de una escuela mandó al frente a una estudiante, hubo toda una situación. La expuso muy mal. Entonces, como que ellas van a decir, esto no puede ser más, y empiezan a exigir, y desde una postura muy clara, como... Yo, ¿sabés con qué lo comparo? ¿Se acuerdan cuando salió la cuestión de la tecnología y hablaban de los nativos y los inmigrantes digitales? Sí. Los nativos que ya vienen con esta, y que eran los chicos jóvenes. Para mí estos chicos y estas chicas, como dice la Nati, pasan por ese proceso de amoldamiento, tal vez en la primaria, pero en la secundaria no sé, los veo como que... Como que son los nativos del género, ¿me entendés? Sí. Esto que conversamos varias veces y nos contas de tus alumnas, que tienen conversaciones bastante interesantes. En relación a todas estas cuestiones, como un poco más adelantadas las charlas que teníamos nosotras. Como que esto que decías, que el futuro, cuando dicen los pibes y las pibas son el futuro, no, están siendo hoy, están vivenciando todos esos cambios y lo vivencian de una manera totalmente desprejuiciada para los adultos. Y que además son protagonistas del presente, porque siempre esta historia de que la generación al futuro va a ser lo que nosotros digamos que tienen que hacer, esa postura también muy patriarcal del esquema, del sistema. Y no, les pibes construyen el ahora y el presente, y por eso pasó lo de las tomas, y por eso se manifiestan en todos los modos que se manifiestan. Nada más que, bueno, sí, los adultos estamos hechos mierda de la cabeza. Y bueno, hay que buscar la emancipación. Pronto laguna y el tornasol. Bien. Otra noticia, vamos a ver, más internacional, latinoamericana. Esta semana pasada asumió Michelle Suárez, fue la primera senadora transexual de Uruguay, una abogada de 34 años. Y bueno, antes de charlar sobre esta nota, la vamos a escuchar a ella el día que asume. ¿Cómo se presenta ante la Cámara? ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investida del cargo de senadora. Felicitaciones. Tiene la palabra la senadora Michelle Suárez. Bueno, primero que todo, planteo que me siento muy honrada de poder formar parte del órgano más representativo de la democracia uruguaya, y principalmente que creo que esto forma parte de un proceso de sensibilización que ha tenido la población uruguaya, el país, con respecto a las temáticas que tienen que ver con diversidad sexual y con la población trans como población vulnerable. Este proceso creo que también ha hecho lentamente una evolución en la conciencia colectiva, y que tiene que ver con que por los mismos hechos, dichos, formas de sentir y de pensar, que en alguna época de mi vida fui hostigada, perseguida y sancionada, hoy en día por muchos soy aplaudida. Y si son las mismas formas de sentir, pensar que en el pasado y ha cambiado la percepción de quienes lo evaluaban, significa que ha habido un cambio. Y ese cambio lo evaluó como positivo. Ahora, las oportunidades que tal vez yo en este momento puedo tener, muchísimas de mis compañeras trans se les hace imposible porque no tienen el ejercicio de la libertad para poder optar en su realización personal, para poder llevar adelante la vocación o los sueños que yo en un momento pude llevar adelante. Esto conlleva a que si se creen o si se quieren ampliar las esferas de derechos, y en especial empezar a eliminar elementos de postergación, tiene que combatirse una serie enorme de injusticias sociales, y para ellas necesariamente se tienen que evaluar correctamente las complejidades que las producen para empezar a tratar de cambiarlas. Obviamente, el Parlamento es uno de los únicos, es la única institución que cuenta con la posibilidad de crear normas legales, las cuales justamente pretenden partir del reconocimiento de que existen desigualdades de todo tipo, económicas, sociales, culturales, pero justamente los instrumentos legales dentro de un Estado de Derecho pretenden igualar situaciones, pretenden dar prerrogativas específicas para quienes están en desventaja, para que no tengan una mera igualdad formal y tengan en realidad una igualdad sustantiva. Porque justamente el fortalecimiento del Estado de Derecho termina siendo la única arma de defensa que tiene el ciudadano de a pie, y quien generalmente es la víctima de las mayores injusticias. Francamente, en todos estos conceptos lo que subyace es cuál es el proyecto de sociedad en el que queremos vivir todos. Y eso implica que podamos elegir en trabajar por sostener la sociedad que hoy tenemos, o por buscar una que sea más igualitaria, más democrática y menos discriminatoria. En lo personal, creo que es clara mi opción, que voy por la segunda. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, sí, ahí le escuchábamos a Michelle. Y bueno, así como Rosario, Uruguay, me parece que también nos damos cuenta de que, bueno, avanza varios casilleros adelante en la cuestión de género. Y bueno, en todo, ¿no? Tiene un montón de ampliación de derechos o de mirada hacia el ciudadano y de escucha hacia las necesidades, hacia las demandas, ¿no? Sociales. Bueno, y acá vemos de que en este caso, acá como lo decía ella, que ella cree que esto es debido, el lugar que ella, lo que yo entiendo, interpreto lo que dice, que este lugar que en el que ella está tiene que ver con una ampliación de la conciencia de todas las personas a través de la sensibilización en relación a esto, al género y a toda esta temática, ¿no? Entonces, resalta, me parece, rescata ello y qué importante esto. Sí, totalmente, y también tiene que ver con un empoderamiento de ella como persona y del colectivo. Totalmente. ¿No? Del colectivo trans, del colectivo travesti, que se empodera, que no se margina, que empieza a formarse políticamente, ocupa los lugares, participa, está muy organizado, ya no es el colectivo trans que se discriminaba, que se marginaba, sino que está siendo cada vez más organizado y ejerciendo y cada vez más sus derechos, ¿no? En este caso la participación política. Sí. ¿Cómo, Sabri? A ver, vamos a participar. ¿Cómo lo ves a este logro? No sé, yo me imagino que es un logro para la comunidad y para las personas trans, travestis o, bueno, en género que esté en una persona como esta. ¿Y te parece que algo así, estamos muy lejos de tener algo así o más o menos? Acá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Sabe de esto? Sí, ¿no? ¿Qué ¿Cómo lo parece? ¿Cómo lo ve? Las compañeras. No, me parece que las compañeras están muy poco informadas sobre lo que está pasando en realidad en otros países, en nuestros países vecinos. Y es increíble escuchar en países latinos que todavía hay leyes que no están, por ejemplo, entre esa la identidad de género. Colombia, todo lo que es esa parte todavía no está, uh-huh. Y son más como más organizadas y tienen menos leyes que nosotras y nosotras acá en la Argentina, pudiendo tener posibilidades de tener otras salidas, de poder ampliar nuestra mente y relacionarnos con personas más, salir de nuestro mundo, que como lo decimos nosotras, y poder tener oportunidades para poder surgir y salir hacia adelante con una mente más amplia y poder demostrarle a la gente que podemos mucho más de estar parada en una esquina. Es obvio, por supuesto, que es una elección, que cada cual elija su vida como la desee, es mi opinión, pero creo que también tendríamos que tener en cuenta la parte educativa, la que se quiera prostituir, bueno, que se prostituya, pero que tenga conciencia de la salud, que estudie, porque también puede estudiar, organizarnos más, militar más, no conformarnos con lo que nos dan. Acá la provincia de La Rioja es una de las provincias que tapan con cositas pequeñas. Lo que yo veo es son uh-huh. Se conforman las chicas con los pocos que le dan, por un triste subsidio para ellas. Son felices con darle un certificado de por coser una prenda, de sacarlas de ahí y ponerla, es decir, vamos a estudiar, quién no terminó la primaria, quién no terminó la secundaria, quién quiere seguir, tener también parte de ella, de tener esa, de para si nosotros queremos que nos respeten, también busquemos que nos respeten, viene también por ese lado. Lo que yo veo con esta persona, con esta chica, con esta compañera, muy orgullosa, tengo 33 años, creo que está cambiando bastantemente los pensamientos de la persona, del machismo, como sabemos decir nosotras, tanto sea feminismo, viene de ambos lados. Ha cambiado bastante, sigue, la lucha nunca termina, pero me gustaría que sí, acá, más hablando de provincia, siendo local de acá, tener esa oportunidad de que se organicen más, de que aprendan a escuchar, de tener más contención, de tener acceso a la salud más tranquila, no por interés de salir al flote independientemente de salir a la calle con la cabeza en alto, no, muchas cosas más. Comparto plenamente, porque es un poco el proceso que hemos venido haciendo todas, un poco las feministas, ¿no? De ir, esto, decir, y salir para pedir y exigir. El tema es que, bueno, es como vos decías, la cuestión de la organización y la toma de conciencia, porque por ahí, cómo hacer este trabajo, ¿no? Con las compañeras, que les cuesta salir de su mundo, como decir, un trabajo de concientización para que empiecen a moverse y comience la organización. La organización lleva a que vos pidas, demandes, exijas o denuncies cuando algo no está o no falta. Creo que, bueno, eso estamos todas, por lo menos acá en La Rioja, en esa instancia. Lo que yo quiero rescatar... Se ha formado la Asamblea LGTBIQ+. Claro. Eso ya es algo copado. Muy copado. Participan también compañeras trans, compañeras, claro, travestis. Y lo que quería decir, por ejemplo, el año pasado fue la Sabri a este encuentro y este año se suma Katy, otra compañera. Claro. Entonces eso sí, o sea, a poquito vamos interior, sumando. Sí, y el, claro, interior ya del mismo encuentro ya también, digamos, en las publicidades, en las imágenes, también hablaba de encuentro de mujeres, trans, travestis, lesbianas, o sea, no para especificar o para rotular, sino para visibilizar, ¿no? Para visibilizar a los distintos colectivos. Eso también está bueno, porque el feminismo también hizo como un proceso consigo mismo para reconocer que no hablamos de mujeres en el sentido biológico, sino reconocer todas las corporalidades. Y esta cuestión de la percepción, de cómo me percibo, ¿no? Exactamente, totalmente. Es un placer, por supuesto, que por segundo año participar en el encuentro por Nacional de Mujeres, a donde el cual nos incluimos nosotras también, y llevar a otra compañera más de mi provincia, o sea, para que sienta lo que es vivir y lo que yo viví, para que aprenda y sacarla de esa perspectiva y que tenga una mente más amplia, de que se pueda desarrollarse mejor, de que tenga o que se pueda tener otras, conocer gente, sacarla del mundo de nosotros. Bien. Como sea. Eso que dijiste, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pasó por el cuerpo el año pasado en Rosario? Yo soy, como ya me conocen, mi compañera, soy muy sensible. Sí. Para mí fue una oportunidad única, importante. O sea, cuando yo llegué, pensaba que nunca me imaginé ver tanta gente, tantas mujeres, y saber de que todas, ninguna sabía de que no te ibas a perder, porque todas te iban a ayudar y hacerme de compañera y sentirme contenida. Fue muy fuerte, porque me movió muchas partes, mucho, profundamente, y pude enfrentar ciertos temores en los talleres, enfrentarme a esas cosas que una no podía decir, y decir sí tal, y tener, y creo que eso me da esa fuerza para alentar a mis compañeras y decir que podemos y que hay que ir. Y aparte fuiste re picuda en el taller, sí. O sea, hablaste como sí, 15. fui acompañada, gracias, porque siempre le voy a agradecer, porque bueno, muy importante para mí que me haya acompañado, porque fue un taller muy fuerte y bueno, lo he logrado superar, y creo que de ahí en más, cuando volví, vine totalmente más liberada y respiré más tranquila. O sea, le agradeces a tu compañera que estuvo en ese momento con vos. Sí, le agradezco a mi compañera, por supuesto, porque fue muy fuerte para mí, de saber, porque al conocernos muy poco y que ella reaccione de esa forma, fue algo muy fuerte ya en su momento. Entonces, para mí fue nuevo, y hablar de una persona que muy poco me contarme y hablar fue fuertísimo. O sea, que saber, pero eso me hizo bien a mí, porque me hizo sacar los temores y los miedos que tenía. Y a mí me hace bien, porque le hablo a mis compañeras y le hago sacar, y quiero sacar esos temores que ellas tienen y saber que sí se puede, y que de nada, que todavía estamos, que solo no estamos, que podemos salir adelante. Y la cuestión de la participación, que es un ejercicio y que cada vez te vas animando más. Más y más. Y eso yo lo fui viendo en vos, como que cada vez participabas más de todo esto. Sí, sí. Saber, por supuesto, que tengo mis dichos, puedo tenemos siempre tenemos nuestras indiferencias. Puede haber cosas que me gusten, puede haber cosas que no estoy de que no esté de acuerdo, pero cuando tenemos que reunirnos y tenemos que ir, sabemos que vamos todos por nuestros derechos, por el respeto, uh-huh. por tener respeto a nuestros cuerpos, estamos todas ahí presentes. Yo quiero recordar esta sensación de la primera vez que vas y que sentís lo que es la sororidad primero. Ay, esto sí. De que no te conoces, no sos amiga, no lo sabes, pero esta contención, esa energía entre las mujeres. Y después la otra, esto de sentirse absolutamente libre, segura y contenida en el espacio público, que no nos pasa nunca en la vida. Y te pasa cuando estás en el encuentro de mujeres, porque sabes que no te va a pasar nada y eso nunca nos sucede. Ay, en la cierto. Vida. Es cierto. Es como una sensación de muy poderosa. Sí, muy poderosa. Y lo más lindo, era sorprendente porque una caminaba por la calle y las chicas te abrazaban, o sea, te llegaban ese abrazo que una quedaba a nosotras. Yo quedaba dura, o sea, no sabes qué hacer hasta que, bueno, yo me empecé a soltar, me relajé y empecé a abrazar también y como que sentí esa energía, como venimos diciendo, de empoderarse, de decir, vamos chicas, vamos que podemos, vamos, nos vamos alentando, nos vamos dando más fuerza, vamos. Estamos juntas. Yo otra cosa también que quería hablar de este taller, que fue un taller, cuando se habló de las problemáticas de cada provincia, o sea, cada una se presenta. O sea, y en ese momento me tocó presentarme a mí y yo me presenté y expliqué mi situación de cómo lo veía de mi provincia, o sea, que era una militante que venía militando, ¿sabes? Pero que no representaba, pero sí representaba a mi provincia y a mi género y a mis compañeras que venían, que me estaban acompañando en ese momento. Uh-huh. Que por eso estaba en ese lugar y sí tenía la fuerza y que estaba acompañada justamente con una de ellas, con esa compañera. Tiene que ver mucho con eso, o sea, y a ver ahora que nos acompaña otra compañera más, Katy, así que creo saludar que... Saludar a las chicas que nos están escuchando. Bueno, saludito a Katy y a la flaca que nos están escuchando. Un besito, flaca. Bueno, y mientras nosotras nos empoderamos ahí en el Encuentro Nacional de Mujeres, pasan cosas patriarcales en tu provincia. No, porque ese día sábado, chicas, miren lo que se van a perder. La presentación del libro Secretos de Mujer para Conquistar al Hombre. Del escritor no. Antonio Gabbio. Vuelve, retrocede dos casilleros. Ahí, ahora retrocedemos dos casilleros. Tiene una foto así, él muy formal, con traje, corbata, en el diez sol. Diez casilleros, diez. Sí. Todo un científico parece que ha hecho una gran investigación para hacer este libro. Les leo un poquito de qué se trata. Dice, en las páginas de este atrapante libro encontrarás todas las claves, secretos y sugerencias para conquistar al hombre de tus sueños. Desde, a ver, mire todo lo que nos explica. ¿Cómo vestirnos? ¿Qué colores combinar? ¿Qué tipo de prendas te favorecen según la forma de tu cuerpo? O sea, las que pensaban ir al taller de cuerpos disidentes, de cuerpos gordos, no vayan. La porque... más lineada más o menos es esa. Comprenderás qué papel juegan los neurotransmisores, tales como adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina o vasopresina, en el amor. Y cómo, o sea, no solo comprender cómo funcionan todos estos componentes químicos en el amor, sino además cómo funcionan en el hombre. Ese ser que habíamos dicho que era tan inescrutable, misterioso. Que tenemos que investigar. Que tenemos que investigar y leer mujeres que corren con los bobos. Digo, hombres que corren con los bobos. Bueno, ¿cómo funciona en el hombre? El clic que necesita para sentirse atraído y enamorado de una mujer. ¿Qué provoca en el hombre el que una chica sea tímida? Así como la importancia de usar tacos altos para verte más sexy, ¿no? Porque los tacos, ya sabemos, son amigos de la sexitud, enemigos de la columna vertebral. En este libro se le da importancia a los detalles que contribuyen y que hacen que la conquista resulte exitosa, tales como, a ver, ¿qué detalles? Sonrisa, sonrían, confianza, el perfume, la feminidad, ay, no, no te lo puedo creer, postura corporal, etcétera. Además, se te dará a conocer cuáles son los lugares más rápidos para conquistar, cuáles son los medios para lograr la conquista, cómo encontrar y descubrir las señales que da un hombre cuando le interesa una mujer, cuál es el signo inequívoco de que los dos se sienten atraídos, y algo tan actual como lo es la conquista en las redes sociales. ¡Ay! No te la puedo creer. Tiene toda una investigación este libro, chicas. En síntesis, este libro demuestra que conquistar a un hombre no solo es algo posible, sino que es algo que debes hacer si quieres salir de ese estado tan temido, solitario, horrible, asqueroso, como es la soltería. No. Como es la soltería. La soltería. Con mayúscula y mujer soltera. Siempre teniendo en cuenta aquella frase tan famosa de Einstein. Este hombre no para de citar para de citar científicos. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La importancia de tener este libro entre tus manos es que de una vez por todas tengas el coraje de animarte a realizar los cambios necesarios para conseguir el éxito amoroso. Yo te aseguro que este libro te atrapará en cuando empieces a leer la primera hoja. No podrás dejarlo hasta que llegues a tu fin. ¿Y quién te dice, antes que termines de leer el libro, compartas con tu nuevo amor la receta del pastel delicioso que seguramente le cocinarás, porque encontrarás su receta en la última página? O sea, viene además con receta. No te la puedo creer. O sea, el gil este, ¿cómo se llama el tipo? Antonio Gabio. Antonio Gabio nos viene a decir a las solteras, yo soy re soltera, Gordi, y me encanta, y nunca lo voy a dejar de ser. ¿Por qué dejemos de estar ser tan tristes y esas cosas horribles? Bueno, pero vos tenés a alguien al lado, Natacha. ¿Qué dejás para las que están que no solas como yo? En ese lugar tan tenebroso, acá, Fabri, asqueroso y temido. Sola. Es temido. Oh, donde no hay nada. Tenebroso. Donde es un páramo. No, un páramo. No sé. La soledad. Yo sé, a vos, Emi, te serviría este libro. Pero, ¡ah! Sí, yo estoy segura. ¿Sabes para qué? Para conseguir a un hombre. No, para ponerlo debajo de la pata que tenés chueca en la mesa ahí en tu casa. Es verdad. Tengo una pata. Saquemos el libro ese que tenemos. Saquemos ese libro que pusimos. Libro para y ese libro nos puede, calzar te puede la mesa. Para calzar la mesa. Digo yo acá ahora, si nos cagamos de risa, porque es más vale reír que llorar de esta pelotudez. Capaz que vayan a intervenir las feministas por ahí, dicen. Dicen. Hay una versión. ¿Qué les pasa a las personas que están encargadas de este lugar, paseo cultural y toda esa... ese verso que hacen? No sé quién está encargado. Shopping. ¿En serio? O sea, bueno, pero eso está les pregunto, ligado, ¿en eso serio, loco? Fíjense lo que, bueno, fíjense lo que están haciendo, porque se están yendo al pasto. Sí. Hacia no hoy, salgan 2017. Después en sus discursos a hablar de violencia de género y que se están haciendo políticas con violencia de género y cuidado y todo lo demás, porque no cuidar quiénes vienen, qué temas vienen. Ni ahí. ¡Ah! ¡La pitonita! Directa desde Uruguay. Nos pusimos locas porque llega llegó nuestra compañera. Nos dio una sorpresa. Entra. Hola. Llega la doctora pitonita. Está Merce Ayubarone, que pensábamos que todavía seguía en su viaje por Uruguay. Acaba de llegar al estudio, así que por eso es nuestro recibimiento. Hola, Ricky. Vienen chochos de la playa, ¿eh? Claro, mírale las caras. Vienen plenos y plenas. Oh. Bueno, y además el señor Gabio piensa que todas las mujeres nos enamoramos solo de chabones. Claro. O solo queremos conquistar un chabón. Qué poco es eso. ¿Qué pasa con las que... las que no. Las que no. ¿Ah? ¿Qué pasa con las que no? ¿Qué pasa con las que miramos para otro lado? ¿Qué pasa? Las que miramos otras entrepiernas. Las que nos cruzamos de vereda. ¿Qué pasa? Si querés saber que soy torta. Ya me fui de lo normal. Soy torta. Disidente y gozosa. Torta. Soy una también torta. Aunque parezca que no soy, soy torta. Aunque parezca que soy, soy torta. Si me despido, igual soy torta. Pero me dejo los pelos por torta. Bien visible y orgullosa, torta. Una changa y otra fe, siempre torta. Una cool y otra mostra, torta. Una cis, otra trans, torta. Ya me fui de lo normal por torta. Ya me fui de lo normal por torta. La vida es corta, compañera, se te torta. La vida es corta, compañera, se te torta. La vida es corta, compañera, se te torta. Desviada tortillera, torta. Zápica bombera, torta. Come coño pastelito, torta. Come almeja zapatado, torta. Concha de torto patrio, torta. Ya me fui de lo normal por torta. La vida es corta, compañera, se te torta. La vida es corta, compañera, se te torta. La vida es corta, compañera, se te torta. Desviada tortillera, torta. cápsula. Antes de salir de mi casa siento la necesidad de verme bonita. Como que de repente me miro en el espejo y digo, pero para, ¿por qué me estoy pintando? ¿Por qué esa necesidad de ser bonita y de encantarle al otro? Crecer queriendo ser flaca toda la vida y que eso era la única forma de poder estar bien. Todo ese discurso antiquísimo que viene desde el neolítico, que oprime todas las partes de nuestro cuerpo, desde nuestro sexo hasta nuestros pesos, nuestras formas, nuestros colores de ojos. Aceptar los cuerpos que tenemos, que es algo muy difícil, que dentro del mismo feminismo nos cuesta. El cuerpo es tuyo. Y vos tenés derecho a tu cuerpo. Hasta que todas las mujeres sepamos que el territorio es nuestro cuerpo y hasta que no luchemos por recuperar ese territorio, la batalla nunca será ganada. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Mares, amargamente entraron en los ojos idos, osas mayores, voz callada, vida, flor, no ve el color, tiene el color, hago las formas, no la mira, no da la vida que tiene, tiene la vida, tibia y blanca es su voz, se quedó sin llegar nunca, me voy. Frida Kahlo. Queremos darle un saludo especial a Anaí, que nos mandó este poema y nos dice: no damos la vida, la tenemos. Voz, vida, flor, las veo allá hermosas. Arriba y adelante. Un abrazo, Anaí. Nos vemos, Anaí. Nos vamos a estar buscando. Ella va con su organización, así que nos vamos a encontrar ahí, en el encuentro. Siguen llegando las invitadas. Es que, chicas, ¿se acuerdan que hoy es el mini pre-encuentro? ¡Qué locura! Hasta gente que no sabíamos que iba a estar. Un mini pre-encuentro. Ay, me agarro la tos. Y después de la alegría de volver a recibir a nuestra compañera queridísima Mer. La cuarta pata del programa. Hola, Mer. Te extrañamos un montón. Y bueno, estamos contentas porque nos trajo regalitos para todos. Trae regalos, trae noticias de... Trae noticias de... República Oriental. De República Oriental. Sí, muy buenas noticias. Y también le vamos a dar la bienvenida a Martina. Hola, Martina. Hola a todas. La invitada que habíamos prometido al principio del programa. Mucho ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está Martina? Martina es nuestra invitada latinoamericana. Latinoamericana, sí, directo desde Chile. ¿Desde qué parte de Chile, Martina? De Concepción. Ay, qué bonito. Como a la altura de Neuquén, me parece. Nosotras hemos estado preparando a una de nuestras compañeras en tu idioma, ha ido a clases de chileno, así que para que pueda charlar con vos, por las dudas, para que puedan encontrar una mejor comunicación. Me siento como en mi hogar. Aparte que ya hemos estado hablando en chileno bastante. bastante, ¿o no? Porque ya le he hartado con el chileno en la casa de los Martínez. No, así que, bueno, está buenísimo porque acá la idea era generar esto. Está Sabri, también se quedó acá. Un mini encuentro, de charlar del encuentro, de charlar de... bueno, la vamos a escuchar la Mer porque nos trae cosas re interesantes. Estuvimos hablando de Uruguay como uno de los países que nos llevan 10 casilleros adelante en muchas cosas. Así que bueno, está bueno. Contanos, amiga, primero, ¿cómo te fue en el evento al que fuiste? La verdad que divino, divino. ¿Crees? Lo pasamos hermoso. Nos qué juntamos bueno. La familia, que hacía un montón que no nos juntábamos. Y bueno, respirando un poco de aire de mar. Qué bueno. Algo de playa y no meterse en el agua porque todavía está muy frío allá, pero sí de respirar un poco de aire. Mientras hablaba de esto, del encuentro, la familia y todas las charlas y cosas que tenemos últimamente, me acordé de un libro. El nombre de un libro que se llama A pesar de todo, la familia. Alto viaje, la familia. No sé. Sí, qué bueno. Todo. Divino. Con todo. Y la verdad que bastante así como conmovida, porque en Uruguay hay toda una movida con la cuestión esta de la integración o de la visibilización de la comunidad LGBTIQ, H2O, PPMB. Plus ultra. Exactamente. Plus ultra. Ha sido, como saben, pues no sé si lo contaron en el programa ya. Lo contamos, pasada, sí, pero queremos que lo digas vos en voz uruguaya. Bueno, tenemos voz chilena y tenemos una... voz uruguaya. Los uruguayos somos así como medios planos para hablar, no tenemos ninguna tonada. Pero sabemos que como... vos sos Ulises, vos lo decís desde tu Ulises. Somos botijas. Ha sido electa una senadora, la primera senadora trans. Sí, lo acabamos de decir en el bloque anterior, sí, charlamos de eso. Llego, perdón. No, todo bien. Y lo que me contó mi viejo, que no pude ahondar en la noticia porque a falta de tiempo y de internet en el viaje, es que se va a tratar una reparación histórica con esta comunidad que hablábamos recién. Económicamente, una reparación histórica económica a todos los viejes L comunidad, o sea, los que... Porque ahora, la cuestión es que ahora ya son, ya están como integrados en Uruguay, no hay esta cuestión de ver las diferencias y de estar catalogando a la gente y de etiquetando, ya no... No existe ya en la sociedad prácticamente. Entonces la reparación sería para los viejos, les viejes que han sido excluidos, no visibilizados. Mira qué loco. La mayoría ha terminado en la prostitución o en laburos porque siempre fueron segregados de la sociedad. Y ahora, no, ya esto está como bastante integrado. Sí, nos lleva unos casilleros adelante Uruguay. Sí, cuestión del cannabis también. No, por eso, digo en muchas cosas. La gente, está todo bien. A nosotros nos pasó que íbamos caminando con el negro por la ciudad vieja, que es la parte de cuando Montevideo era un fuerte, en los años 1700, 1600. Y prendimos una florcita. Prendimos uno en la calle y justo de frente dobla un gendarme, o vendría a equivaler, se llama la republicana en Uruguay, sí, que son las fuerzas de choque. Mira, loco, nos quedamos, viste, porque claro, no estamos acostumbrados a que todo sea tan legal, tan simple y tan legal. Así que, claro, de frente era como encontrarse con un gendarme y que vos vayas fumando una flor y que está todo bien. Está todo bien. No se le mueve un pelo. A nadie se le mueve un pelo. Hasta le podrías haber invitado. Claro, pedirle fuego. A mí me pasó de ir caminando por una plaza en... ¿Ah? Pasamos por Punta Negra. Me acordé de vos. Anduvimos por Punta del Este también. Ay, qué lindo. Ay, sí. De ir caminando por la plaza de Montevideo y dos pibes fumando en el banco de la plaza como si nada. Qué lindo, dos quinceañeros charlando de la nada. Sí, los estudiantes de arquitectura. Eso me dio mucha felicidad. Los estudiantes de arquitectura sentados en el piso, en las plazas, fumando, haciendo todos los planos de los edificios. La vida normal, digo. Una vida normal, claro. Entonces, como que la cabeza les va cambiando. En Uruguay hay sí otra, una vuelta de rosca a la historia. Así que esto de la reparación me parece espectacular. Y la cuestión de visibilizar ¿no? Visibilizar lo que siempre estuvo oculto y llevarlo hacia lo cotidiano, a que sea natural. La gente tiene, sí, una vueltita de rosca ya. Oh, ¿no te bueno. querías volver? Bueno, sí, por me un quería lado, volver, sí. pero no me quería volver. Esta dualidad adentro de una, viste que la parte en dos. Oh, sí. Es verdad, una vez me pasó. Sí, porque hay sí, esta cuestión de ser mucho más, como más libre. Se siente en el aire, sí, se siente en la gente, se siente en el trato. Se siente hasta que yo me olvidé de la partida de nacimiento de mi hijo en la aduana, que mi hijo es menor, entonces tengo que tener permiso del padre. En la Argentina sí. el padre tiene que autorizar a la madre para que el niño sí. salga del país. Me olvidé de la partida de nacimiento y ni siquiera me la pidieron, ni siquiera nada, todo bien. Es más, me recomendaron algunas cosas. Yo iba así medio como temblequeando porque dijeron, me piden la partida de nacimiento. ¿Y qué digo? Lo dejo al gurí ahí en la aduana de seña hasta que vuelva. ¿Qué hago? Ténganlo, voy y vuelvo. Ténganlo, voy en 10 días vuelvo. le dejo unos pesos para que le den de comer, una cosa sí, así. Pero con tu gurí te llamaban a las horas y te decían, señora, no hay problema, lléveselo, por favor. Les iba a fumar Ay, todo. Amiga, ¿qué te fumaba todo tu gurí. ¿Qué te trajiste a Macri en la cabeza? ¿Qué te pasa, amiga? No sé, querida. Tiene una figurita de un gatito. Mirá. Acá lo tengo. Pero este es el gato perverso. Ah, por eso decís que es Macri. Ajá. ¿No? ¿Lo viste los ojos que tiene? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Así que todo bien. O sea, hay mucha amabilidad en la gente, en la forma del trato. Hay playa. Buena onda, hay playas, sí, hay macoña. Hay macoña. Frío en el mar. Hermoso. Hermoso. Bien. Bueno. Seguimos con nuestro encuentro pre-mini, encuentro de mujeres. Y tenemos aquí a una latinoamericana de Chile. Latinoamericana de Chile. Con Martina queríamos hablar un poco de algunos talleres que va a haber en el encuentro. Son sobre salud alternativa, sobre medicina alternativa. Y bueno, justo ahora que estamos pasando por esta nueva idea de Cambiemos, que es en realidad reciclemos el neoliberalismo menemista, porque no es nada Cambiemos sino reciclar todo lo peor que había ya. Y Cambiemos está proponiendo una medida que tiene que ver con privatizar la salud pública, porque va a establecer una canasta básica de acceso a la salud. En los hospitales públicos solo se va a poder acceder a algunos beneficios, otros no. Para otros hay que tener acceder a una cierta obra social y hay tratamientos que se van a tener que pagar. Entonces, dependiendo de qué tengas, te van a atender o no. ¿Qué onda? ¿Y eso es en todos lados o es como acá? No, eso va a ser a nivel nacional. El Estado está teniendo unas políticas tremendas con respecto a educación y salud. Así por eso tomaron los pibes los secundarios, porque viene una reforma educativa y también viene impulsada por esta misma bajada con la reforma en salud. Claro. Sí, derecha, seguramente también vamos a salir a la calle por estas medidas. Pero bueno, queríamos hablar un poco de esa salud que se ve como mercancía, ¿no? Que es la salud patriarcal. Y con vos hablar de esa otra salud que es la salud que nosotras podemos construir con nuestros aprendizajes, con lo que nos transmiten, ¿no? Otras mujeres. Con lo que se transmite conversando con las amigas al final, la autogestión. La autogestión. Sí, con lo que conversamos con las amigas. Bueno, en este encuentro va a haber talleres de salud alternativa. Y bueno, y contar que nos cuentes un poco cómo ha sido esa construcción que vos has hecho, esa búsqueda que vos has hecho de un poco de diferenciarse de uh-huh. la salud como mercancía o de la salud capitalista. Bueno, para mí fue... yo estudié kinesiología en Chile, en la universidad, y ya adentro, y como que uno entra a la universidad con todos estos sueños y bla, bla, bla. Y dentro te das cuenta de que en el papel todo bien, pero después en la práctica no es así. Claro. Entonces, Entonces me pongo como a buscar como que la palabra que repito mucho, que es la como la autogestión para la prevención, finalmente. Claro. Y en ese tema me voy metiendo y me encuentro que el tema ya está hablado y se puede estudiar, se puede, o sea, la información está. Claro, y, como que también hay información sobre la salud autogestión. Y hay un montón de información. Y la información que empieza a llegar a mí es sobre la salud femenina. Y entonces en ese tema yo me voy metiendo y siempre como desde la prevención y desde el autoconocimiento, que para mí es la primera etapa de la autogestión en salud. Porque claro, es fácil decir como recibir un diagnóstico, decirte, bueno, tómate esta hierbita o qué sé yo, pero finalmente si no sé cómo es mi normal, no sé nada, no sé cómo tratarme. Entonces, para mí parte por eso, por el autoconocimiento, siempre. Por conocer nuestros cuerpos. Claro, eso y que también no se habla, no se toca, no se mira, nadie te dice nada. Claro. Y sobre todo esto que vos decís de la prevención, porque digamos todo el sistema médico de salud es un sistema hecho para enfermos, digamos, claro, no para la salud, sino para estar enfermo, en realidad. Claro, solamente para curar la enfermedad, no está enfocado, si bien dice que está enfocado en la prevención y se mete un montón de lucas en eso. Por lo menos en Chile, yo no lo veo. Yo como trabajadora de la salud no lo veo. Entonces, la prevención, siempre prevención. Para mí es como lo más importante. Y en esto que vos decís de conocernos nuestros cuerpos, estás como indagando también en la cuestión de la ginecología. Claro, eso es como mi tema. Eso es lo que me llama, lo que me mueve, la ginecología natural y como reconocer el autoconocimiento del ciclo menstrual y la fertilidad consciente. Acá la amiga tiene unas lunas tatuadas, tiene todo el ciclo lunar tatuado. Sí, es que como que fue mi obsesión lo de los ciclos. Cuando empecé a entender lo de los ciclos y me doy cuenta que se repite constantemente en todos lados, fuera y dentro de mi cuerpo, entonces fue como me lo tatué para recordármelo por siempre. Es tremendo. De que nuevamente volvemos a lo mismo y uno está arriba y vuelve abajo y así con mis hormonas, así con mi vida, así con todo al final. Con la vida misma. Uy, qué bueno, qué flash. Mira qué bueno que esto que dice ella lo supiéramos desde pequeñas, ¿no? Que ahí también teníamos en una de las noticias que no dijimos de que me llamó la atención a mí que se celebra el Día de la Niña, ¿no? Sí, ayer. Ay, sí. Bueno, y ahí vi una imagen hoy muy linda, que no la guardé, siempre guardo las imágenes, donde hay una imagen de una niña con una capa como superhéroe. Y dice, si pudiéramos crear conscientemente niñas empoderadas, ¿no? Desde pequeñas. Y yo digo esto que está contando Martina, esta cuestión de conocer el cuerpo, que uno lo aprende después de primero tener encima toda esa mirada industrializada, mercantilista, capitalista, del cuerpo dividido, fragmentado, médico y para la enfermedad, ¿no? Claro. Tenemos que sacar esos filtros, venimos hablando de filtros. Tienes que tener el privilegio de darte cuenta, primero. Y el privilegio de darte cuenta, porque hay gente exactamente que no se da cuenta, pero digo, ¿qué esto de relacionar y tomar este conocimiento del cuerpo, de que nos enseñen como madres, se los vamos enseñando a nuestras hijas cuando más pequeñas, ¿no? Para poder empoderarse y no pasa por todo lo que nos toca a nosotras, más, bueno, generaciones más grandes. Claro, claro, es que es como este tema tabú, especialmente las niñas llegan a la menarquia y es algo que no se habla o que tu papá te felicita, es como todo un suceso muy extraño en la familia. Y que uno no comprende qué carancho están pasando más o menos, o sea, porque no te advirtieron antes, qué historia, ¿viste? Y te vas al colegio y tapándote de no mancharte, que nadie sepa, una vergüenza, sí. es una vergüenza menstruar. Eso. Entonces, pero si a las chicas les dijéramos desde el día uno que es un regalo, que lo podemos disfrutar, cambiaría, ¿o no? Claro. Por supuesto. Y sobre todo les que ya vamos deconstruyendo esta historia, que ya se los vayamos pasando, aunque no tengamos a nuestras hijas, o por ejemplo no tengo hijas, también se lo transmito a mis hijos varones. Claro. Y a les sobrines, a les amigues de les hijes, a les hermanites, claro. Ahí tengo una hermanita pequeña, así que uno de a poquito le va transmitiendo toda esta cuestión. Y, o sea, visibilizando todo esto que siempre estuvo oculto. Sí, porque al final no es solamente de y para las niñas, sino que es para todos. Para todos. La otra vez hacíamos un taller con gente de 20 y 30 años, hombres, mujeres, y le preguntábamos a los chicos qué sabían sobre la menstruación antes y ahora. Y no saben más a sus 5 años que a los 30. Sigue siendo lo mismo, como esta cosa rara, el momento donde no hay que tocar a la novia, algo que no se habla. Sí, a mí me pasa que yo convivo con 2 varones. Mi vida cotidiana es con 2 varones. Y esto de visibilizar lo que a mamá le sucede, lo que a tu pareja le sucede, con esta cuestión hormonal todos los días, o sea, ir avisando, ir diciendo, y que sea natural y que sea comprendido de esa manera sin modificarlo, sobre todo, por lo menos lo que yo, es la onda esta de meterle todos los días una cuota. Y ahí me pasa transitarlo con 2 varones y tener que... No. Que conversarlo, que conversarlo. No sea un esto secreto. Existe, esto está, esto se vive, esto es lo que yo vivo y ellos tienen que saberlo para poder comprenderlo. Por lo menos por ahí la laburo yo, claro. Con lo más cercano este mío. Este es mi cuerpo, claro. Decir. Este sí. Es mi cuerpo, sépalo porque a mí ahora me está pasando. Este es mi cuerpo y estoy menstruando. Claro, y estás así como la otra. Bueno, ahora necesito dormir 22 días seguidos, más o menos, porque ese es mi estado. Bueno, el bajón que las nenas no dicen. No. Ese es el tema. No, es que pasa la cuestión por de educación y de... Pasa por visibilizarlo. A mí me pasó de que... No callar. Hablé como riojana. ¡Exacto! Ah, ¿cómo lo vamos mezclando? Se te pica. Martina. Me pasó de empezar a descubrir esto de los ciclos que hablábamos y se me simplificó la vida al entenderme. Porque es fácil decir, no, es que anda con la regla, no le hablen, o qué sé yo. Y está re loca y entre esta. Nosotras nos decimos eso. ¿Qué te pasa? ¿Estás ovárica? Claro. ¿Viste? Y entender mi ciclo, entender mi proceso hormonal o energético, me da la paz de decir, bueno, no es que yo sea una... No sé cuál es la palabra, una forra, sino de que necesito descansar más porque mi cuerpo está ocupando más energía. Entonces, para mí, por ahí está la belleza de esto, que ya dejar de que sea el castigo del mes a que sea como un proceso natural que lo puedo llegar a ver como algo hermoso. Y que tu cuerpo te avisa. Necesita. Claro, necesito descanso, tengo energía. Necesito dormir. Necesito dormir y paso durmiendo así como oso, como osa. Sí, y me despierto como mucho después, como relajada, tranquila. Claro. Martina, ¿hay encuentros de mujeres en Chile? No se sabe. ¿O no son tan como tan...? Por lo menos no son tan visibles. Quizás yo no estoy informada tan bien. Fuerte así como... Claro. Así que va a ser una experiencia. Sí, bueno, le vamos a preguntar a Martina y a Sabri si son picudas, tintirillas o alquiches. ¿Picudas? ¿Qué? Picuda es la que picude, habla. Le da el pico. ¿Ya? Tintirilla es la que le gusta estar en un lado, en otro, se mueve, ella participa. De todo. Donde hay marcha y las ve, donde hay taller. Tintirilla. Ese es tintirilla. Es la que no va a un taller, va a 2, a 3, a 4, a ver qué hay. A todos va a una marcha, va a la otra, se suma a la otra, hace pinta carteles, claro. Y alquiche es la que se manda, así es mandada, o sea, primero actúa y después se da cuenta. ¿Cuándo ha metido la pata en la vida? ¿Cuándo ha metido la pata? Ay, no sé, la tercera, ¿qué era? Alquiche. Yo diría que sí. Te la mandás. Me las mando nomás. Después pienso. Estamos en eso. O sea, somos conciudadanas ahí de la misma ciudad de Alquichelandia. Alquichelandia, sí. Yo soy Alquiche. Como la alcalde de... ¿Usted es la alcalde? Ah, bueno, yo. La alcalde y la intendente. Yo soy la intendente, mire. Yo soy intendente ahí en Alquichelandia. Sean todos bienvenidos. ¿Y usted, Sabrina, es picuda, es tintirillo o es alquiche? Las tres. No, yo más me consideraría picuda y alquiche. ¡Esa! Tintirilla no me veo tanto, pero picuda sí y alquiche también. Alquiche sí. Sí, alquiche se te nota. Eso sí. Eso me identifica todo. Picuda también. Picuda sí. Me falta un poquito más, pero bueno, ahí vamos. Siempre se puede un poco más, compañera. Siempre. Eso, vamos al frente. Bueno, muchas gracias a las dos. Acá vamos a seguir picudando. Vamos a seguir picudando. Gracias. Seguimos encontradas.

El 14, 15 y 16 de octubre de 2017, Chaco será sede del Segundo Encuentro Nacional. Ella dice ser heterosexual, pero tiene una foto mía. Cuando viene al barrio del Pilar, dice que solo está de visita. No cuestiona su orientación sexual, porque es una vida heteronormativa. Por su manera de perrear, puedo imaginarme lo que está pidiendo. Si la roneo se pone intranquila, pasa su mano por todo mi cuerpo cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos empotremos? De seguro que se lo explicaría. Sabe que soy lesbiana, dice que no lo parezco. No se parece, engaña porque tenga largo el pelo. Oh, oh, oh. Solo aparecían tías. Suspecto que conmigo tuvo sueños sugerentes. No me lo dijo ella, me lo confesó su amiga. Ella dice que por curiosidad se lo haría con Madonna. Es que a mí me pasaba igual. Y mira dónde estoy ahora. En la rave te encuentro, dale de lado. Guapa, esto es para bailarlo pegado. En la rave te encuentro. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega por el Poder Judicial, no haga suyo los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. y concédenos el milagro de la legalidad del aborto. Libre, seguro, gratuito, en el hospital en Argentina. Así sea. Legítima a las mujeres, sí, pero los mierdas, ¿sabes qué son esos? Son los mismos mierdas que estaban en la CGT la vez pasada. Sí, lo mismo. So, hay un grupo que ahora yo pregunto otra vez por enésima vez y le digo a Macri y su soberbia: ¿dónde está la ministra de Seguridad? ¿Vamos a seguir con esta persona muchos años más? Babi, soportando que no nos reprimas. Seguridad, soportando que no se reprima a los que van a prender fuego la catedral, a los que rompen, porque ¿sabes qué pasa? Yo con mis impuestos le tengo que pagar a esta caterva de hijos de puta que estaban anoche. Con los impuestos, ¿entendés?, de Babi. Estos son los que pelearon con los impuestos de Babi hacen el encuentro, chicas. Pelearon por la igualdad del chupete porque son chupeteras. Ah, quieren por igualdad. La igualdad de la marihuana porque son marihuaneras. Ah, drogadictas. Mañosa. Tienen una mugre encima, patotera. Sí, oh, de asco, de mierda. Sucias. Gente, qué asco. Ay, Babi. que yo creo que hay que... Nadie se las va a querer fácil, violar. No hay que reprimir. Ni, hay que ir con un patrullero y decir, venga, para acá. ¿Rompearla? ¿Y eso qué es? Ya procesada por disturbio público. Tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo... Que la policía te detenga por nada. Lo hacen. En Suiza lo hacen, en España lo hacen. Ah. ¡Ay, qué lindo! Entonces está bien. En todo el mundo lo hacen. Son mierda que no saben lo que hacen y hacen eso. En este país dejamos que estos negros del orto opaquen la marcha de las mujeres. Porque... Negros de la verdad que la arruinaron, porque estaban todas repacíficas, tranquilas. Era una... Ay, eran tan pintorescas, tan lindas las mujeres. Venía todo bien y la recagaron. Garantista, que permiten que los golpeadores salgan y hablarle a los jueces garantistas, no a todos, porque todos la entendemos la, lo que piden. Pero después, sí, ya veo. Estos grupos como los que subieron al palco de la CGT, que era una marcha pacífica, a hacer quilombo, a enturbiar todo. Los argentinos estamos podridos de estos mierdas. No puede ser que 20 mierdas, que esto es lo que 20, el imbécil de boludo este que estaba acá a la mañana. El Greco. Me publicó que yo era una bestia por sí, derecho a los heladeros. Sí. Pero pedazo de boludo, imbécil. Te querés congraciar con la gente, pajero. No, tarado, sí, vos de, sos había un tarado. 11 heladeros cortando toda la capital, 11 cortando todo un país que labura. La cara entonces, la verga, ese es el país que vos querías, Greco, que lo quería Parrilli, que lo quería Cristina, porque del país del ciego el corto es rey, un país convulsionado, hasta vos podés ser conductor de radio. Pero como vos, no, vos, conductor de radio, querido, hasta vos. Noche, este país da para todo. Y me quiero solidarizar con los compañeros de Canal 26 y de TN, que fueron golpeados, le tiraron cerveza, fueron les tiraron cerveza. ¿Cómo es posible? Vos tendrían que haberle tirado. Que un buen sorete en la cara. 30 boludos de o quieren que salgamos nosotros a buscarlo. ¿Quieren que hagamos 30 boludos? ¡Ay, estás amenazando! ¿Ves que sos facho? Eso puede ser, ¿eh? Sí. Ahora, ¿vos qué crees? ¿Vos ganas la lista de que tengo que ir a poner la cara? Porque si no, avísame y yo agarro el ministerio y esto no es que no se hace, no se llega a producir. Ahora, si Bullrich va a estar con su inoperancia poltronada en el sillón del despacho de ella, sin hacer nada, y si el pelado, el jefe de gobierno... Alcanza al facho ese, lo que hace la Bullrich, ¿eh? La reta. ¡Qué bárbaro! No va a pagar el costo, me lo dijo Macri en la cara, ¿eh? Le digo, van a seguir, no hay un piquete. Miren, ¿con quién se junta a comer asado y a discutir sobre el encuentro de mujeres? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué es el colegio esto? Ponte las pilas de estudiar que la llamó a marzo. El primero de enero no iba a haber más piquete, nos siguen meando el auto, cagando el auto, rompiendo el auto. Si no quiere pagar el costo político. Y tiene cuidado porque te van a romper. De mandar otra a reprimir, que pongan un intendente con pelota, flaco. Busquemos gente con huevo. Oh. Al final, vos fíjate, ¿cómo te va? ¿Aparezca gente? El fascismo. Vos te diste cuenta de lo que son los fachos. O sea, argentinos. Que tenga huevos, tiene que tener un no quieren a los hombre. Fachos. Pero cuando están los fachos, malo, desesperados, salen a buscarlo, rompiendo la catedral, sí, puteando, rompiendo casa, entrando. Están buscando un gobierno de mano rompen dura. La catedral. Lo están buscando. Ah, y están buscando la represión, chicas. Los que buscan, haciéndose pues los si que se portan no mal, hay que hacerlas cagar. Cagar. Nos tocan a la Virgen María y las hacemos cagar, ¿eh? Se mierda la democracia. No nos toquen a la Virgen. Fuimos víctimas. No, buscaste el límite permanente. Toquen a las otras, pero a la Virgen no. La madre es una santa siempre. Porque vos no sos el límite. Ustedes pusieron la dictadura como la pusieron los 70. Hay chicas que son violables y chicas que no. Las ayer. Ustedes pusieron la dictadura como la pusieron los 70. Se pueden, sí, ustedes, otras que no. Que dos mujeres la que se aman santa, no se puedan amar. Porque se hacen odiar ustedes, roñosa. Vayan a lavarse no. El culo. Que una mujer que no se aguanta, sucia. Con el qué miedito que te da, que se amen. Él me recuerda la dictadura. Con papel de barrilete, hijas de mil putas. Vayan a laburar de camuca, roñosa. ¿Derecho de qué? Si no saben ganar un peso, sucia. Te estás quemando, Babi. Cagate. Concha sucia. Cagate, va a ser peor, Babi. Este hombre no será en realidad homosexual reprimido. Siento que he liberado toda mi violencia patriarcal. Es un homosexual reprimido, por eso tanta ira hacia. Es un pelotudo. Hacia las mujeres. Vaya a saber qué historia tiene con su madre, ¿no? Pobre hombre. Por sí. Favor. ¿Qué historia tiene la madre con la vida de este chabón? ¿Qué historia tiene la madre con él? ¿Qué? Para tener todo ese odio hacia las mujeres. No hacia sé. Todo, no sé. Habría que si lo vio decodificamos. Este No creo que sienta amor, la verdad. Me parece como que hay pobre, no sé, me parece que en su árbol genealógico como que tendría que y sanar mucho. Bueno, pero que se cague, porque que se cague, está cada vez más grande esto. Y sí, son elecciones en la vida. Y lo peor es que vamos a encontrar trolls de babitos hechos compadres en todos lados, con los mismos insultos, hacia la lucha de las mujeres. Insultos que no nos hacen nada, discúlpame no. Vos. No nos hacen nada los insultos. Porque esa idea que tiene el patriarcado, nosotros ya la deconstruimos ya está, de eso se trata. Entonces, eso que vos me decís no me insulta en absoluto. No nos identificamos con el insulto. Por eso no nos llega. Así que van a salir los defensores de paredes. Oh, los defensores de plantas, verjas, paredes, pizarrones, de iglesias, de todo. Porque son como este grupo de mujeres, son como las hormigas esas que vienen por el Amazonas, ¿viste? Que se morfan todo. Más o menos así, esa es la idea que dan. Han mandado un refuerzo de como de 4.000 canas de Buenos Aires a Chaco. La Bullrich siempre preocupada por nuestra seguridad, para que no nos pase nada. La Bullrich es un macho. Es macho. Tiene todo el estereotipo de un macho frustrado, la verdad. Acá nos dice, ¿cuánta Sabri? La Sabri tiene a informantes directos de Chaco, ¿no?, que nos va a decir cómo es la situación política del lugar. En exclusividad desde el Chaco presentamos. ¿Qué te contaron? Bueno, lo que habla sobre el tema de la difusión del encuentro de mujeres en la ciudad del Chaco es muy poco difundida por los medios, siendo que es la provincia anfitriona este año el encuentro de mujeres. Lo que es más noticia es sobre lo que es el tema de que es más refuerzo de seguridad por simplemente hecho de llegar, que puede llegar a pasar algo sobre alguna... con miedo los chicos, como estaban hablando ustedes, chicas, a que le hagamos algo, cosa que... ¡Los vamos a lesbianizar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a hacer bosta las iglesias! ¡Vamos a lesbianizar todo Chaco! ¡Todas van a terminar! ¡Vamos a pintar todas las paredes! ¡Vamos a menstruar todos los baños! ¡Todo! ¡Vamos a chorrear sangre por todos lados! Claro, aparte, más allá de eso, es una de las provincias que tiene menos... tiene menos política, no sé cómo explicarlo, de género. Sobre las chicas trans y lo que es todo el tema lésbico también, así que tienen menos, la contención es malísima, así que las problemáticas que deben tener deben ser altísimas, más que nosotros, o sea que hay que escucharlos y ver las problemáticas que ellos tendrán, que ellos tienen, porque todavía recién cómo se están manejando, no en todos lados tenemos la misma libertad de salir a la calle, creo que nosotros dentro de todo eso estamos visibilizando siendo una provincia chica, y que las chicas, las menores de edad, las chicas trans menores de edad que están saliendo ahora, creo que tendrían que respetar eso y no abusarse por simplemente tener ese liderazgo de salir y enfrentar, porque tener una identidad, salgamos al frente, tampoco no es así. Hay que llevarlo con calma para que nos, como veníamos hablando, para que nos respeten, tenemos que respetar también. Claro, tenés que ir teniendo un posicionamiento con las cosas. Claro. O sea que estas chicas sepan valorar y respetar, porque también viene a través de eso, no todas pensamos iguales. Aparte que están hablamos esta tarde, lo que están acostumbradas a lo que es el sistema político, el sistema de acá, provincial, administración pública, los políticos, los funcionarios. No hace muy poco se inauguró una oficina en el Hospital Veraballo, donde ya las chicas se pueden hacer la consulta sobre lo que es hormonización y las chicas que tengan problemas con su cuerpo. No sabré decirle más, lo que sé muy poco, pero no sé cómo se están moviendo, cómo se están ellos movilizando. Te hago una acotación, Sabri. No digamos problemas con sus cuerpos, digamos así como otra visión con sus cuerpos. Sí, otra visión. Son cuerpos disidentes. Otros incidentes que ellos pueden tener. Pasemos la palabra, hermana. Sí. Corrijo, otro incidente que puedan tener ellas con su cuerpo. Otra sensación, la cosa que ya no van a poder hacer, no van a estar van a tener esa posibilidad. Claro, tienen esa posibilidad, no se van a sentir mal en decir, algo me está pasando. Claro, ya puedo tener un lugar donde ir y consultar y decir, a ver qué me pasa, a través de los médicos que nos ayuden. ¿cómo se estarán manejando? ¿Cómo será la inclusión? No sé, la gente, los pacientes que estarán yendo en estos momentos, no sabré decirle, pero sé que la oficina ya está. Ya, y está en funcionamiento. Está en funcionamiento. O sea, no digamos que no tenemos nada, porque algo tenemos, está en nosotros en llevar a cabo para que eso funcione. Porque si no, nos van a dar la posibilidad de tener la inclusión en la salud, para que nosotros podamos tener la posibilidad de hormonización, y etcétera, etcétera, lo que tenga que ver todo lo que nuestra salud, para no ir a cometer los errores como hacíamos antes, de ir a lugares clandestinos donde las chicas terminaban muertas por mala praxis, por posicionarse desde un lugar sin miedo, correctamente. Sin miedo. Yo soy esta, así me identifico y acá estoy. Y punto. Claro, y vigilar dentro de todo, tener un control, las chicas tener un control de su cuerpo, a ver cómo van, cómo están, no automedicarse. No mandárselas por ellas, sino no mandarse, y conocer el propio cuerpo, como claro, decía, y tener una concientización, porque eso es lo más importante, el apoyo también de una, claro. A aceptarse también. Porque por supuesto, siempre la hipocresía moral de quienes no se escandalizan por unas cosas y si se escandalizan por otras. El Chaco tiene una desaparecida hace poco. Y además hay otra chica de 13 años que fue asesinada por un policía de la provincia. Y bueno, gente que no la ves reclamando en la calle por esos casos, pero que después reclama por otros lados porque le pintaron la iglesia. La falta de respeto a las instituciones. El problema es que ahora viene toda esta horda de locas a pintar paredes, a visibilizar todo lo que está pasando en la provincia y se arma la cagada. A pedir derechos reproductivos. Claro, vienen todas como malos. A pedir que no las maten. A andar con sus cuerpos por ahí todos sueltos. No, no, no. El calor. Y también en el encuentro hay que ir preparada para Chaco. Hace calor, hay mosquitos, hay que llevar agua, nos piden agua. Que llevemos agua, mucha agua. Repelente, imagínense, chicas. La mucha cantidad pintura. De mujeres que va a haber, hay que llevar dinero en efectivo, porque sí. Ya están previendo eso, qué pero locación. Viste que cuando una va a los encuentros sabe, o sea, hay algo que tiene que ver con nosotras y que se ve en toda la convivencia del viaje, es que tenemos esa conciencia de nuestro cuerpo y nos hacemos cargo de lo que necesitamos. Ninguna está como que se queda caga de hambre, no. O que, ¿entendés? Como que sabemos cuidarnos y llevamos lo que necesitamos. Y eso hace que también tengas la atención en lo que tenés que tener la atención, que es vivir. Ese momento. Así que el aparato represor nos va a encontrar juntas, unidas y organizadas. Un año más en Chaco. Ya saben, chicas, no lleven elementos contundentes. Somos elementos contundentes. Ya todo mi cuerpillo ya lo es. ¿Qué no ven? Somos elementos contundentes. Bien, ya se terminó otro programa. Saludos a todos. Saludos a Franco. Y saludos a todos los que nos escuchan, Franco. Besos y abrazos desde el Uruguay, con aires de mar. ¿Oh? Bienvenida, Mer. Qué lindo que llegaste. Las extrañé mucho. Bienvenida. Saludes a la Cami, saludes a la Ine, que está acá. A la Ine, que nos ha venido a visitar. A Yago, que nos a la Anaí, a Colacho. Al otro Yago. Colacho, que nos dice, excelente programa de hoy, salud. Yo me fui. Salud. Yo me fui con un Yago, vuelvo y hay otro Yago. Ay, ¿viste cómo cambia? Hay un Yago. Y a la Sabri también. Bueno, yo agradecerle, gracias. Vamos, de que vamos a la lucha, compañera, vamos al frente. Y bueno, y a Franco y a Yago, que hoy está totalmente obnubilado, está en otra estatrofe. Yo así no trabajo más con Yago en ese estado. Que sí. Es el monje Yago, mirá. El monje Yago. Bueno, saludo a todas las compañeras que se están subiendo a ese colectivo mañana a la noche. Vamos, compañeras, vamos. Es momento de luchar, la calle hay que llenar contra este gobierno. Las mujeres a luchar queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Cada día somos más, se quieren matar los chetos de Cambiemos. Vos, Macri, vas a caer y vos, Bullrich, también vas a correr. También. ¡Ah!